Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa, a otra temporada de Hora Libre en el Barrio, esta experiencia que hacemos aquí en FM Riachuelo, en una radio comunitaria, porque justamente es una radio comunitaria la que le abre las puertas a los y las estudiantes, a las alumnas y a los alumnos, para que justamente ellos y ellas cuenten qué están aprendiendo, qué están pensando, qué les interesa, qué están haciendo. Claro que ustedes que están del otro lado y tal vez nunca nos sintonizaron antes, no a la radio, sino a Hora Libre, no saben de qué se trata esto. Bueno, les propongo a lo largo de esta hora ir conociéndonos o reconociéndonos, si es que en las temporadas anteriores nos escuchaste, para también empezar a desarrollar esto que es la comunicación comunitaria y la comunicación comunitaria ligada a la educación. Estamos en un momento bastante raro, este momento de pandemia. Y como decimos nosotros, la escuela no para y Hora Libre tampoco. Por eso te invitamos a este espacio que se llama Hora Libre en el Barrio, que co-conduce Antonella Ferrari Solesi. Ferrari, estoy diciendo mal tu nombre, Anto. ¿Cómo estás? Hola Patri, muchas gracias por la presentación. Acá estamos, como bien vos dijiste, retomando un poco este canal de comunicación que tenemos en Hora Libre, en FM Riachuelo, con circunstancias atípicas, porque ahora Hora Libre es virtual. Ya no estamos en las instalaciones de FM Riachuelo, sino que cada uno y cada una está en su casa, porque nos parecía importante seguir sosteniendo este medio de comunicación, seguir sosteniendo este canal de difusión de todo lo que ocurre en el aula, y poder compartir con toda la comunidad educativa y con toda la comunidad de vecinos y vecinas, que escuchan FM Riachuelo, qué es lo que está sucediendo en la escuela pública, sobre todo en estas circunstancias. Porque también, como mencionaste, la escuela sigue funcionando, la escuela sigue trabajando y un poco la idea de este programa es poder recuperar todas esas cuestiones que ocurren en la escuela. Bien, y claro que es en una radio comunitaria, en el único lugar donde se le puede dar la palabra a aquellos que habitualmente en los medios grandes no la tienen, las chicas y los chicos, las y los estudiantes. Así que bueno, les vamos a ir dando la bienvenida a cada una de las docentes, de los docentes, de los alumnos, de las alumnas. Y ahora le quiero dar la bienvenida a Analía Spauso, que es la productora de este ciclo. ¿Cómo va, Analía? Hola, hola Patri, hola Ando, ¿cómo están chicas? La verdad que súper contenta de poder estar acá, dando una mano en esta nueva misión a la distancia de Hora Libre, así que feliz. Muy extraño también, ¿no? No estar en el piso de la radio, sino verlas desde la pantalla, pero pues la verdad es una alegría enorme poder continuar con Hora Libre. Y claro que lo nombré al principio, la nombré a la radio, vamos a ponerla en femenino, pero también quiero agradecer todos quienes formamos parte de Hora Libre, queremos agradecer a FM Riachuelo que siempre nos están abriendo el aire. Este aire tan necesario para poder enseñar radio en las escuelas y tan necesario para democratizar la educación y democratizar la palabra de las chicas y los chicos. Le agradecemos también a Mónica Pérez, que siempre nos está sosteniendo ahí desde la producción general de la radio, desde la operación técnica. Y ahora también quiero presentarte a vos que estás del otro lado, a quien coordina el programa REC. El programa REC es un programa, bueno, ¿por qué no lo contás vos, Néstor Cortés, que sos el coordinador del programa y qué tiene que ver Hora Libre con programa REC? Hola Patricia, hola Antonella, hola Analía. La verdad que muy, pero muy contento de volver a estar al aire en FM Riachuelo, esta radio tan querida para todos nosotros, para todas nosotras, el espacio que nos brinda. Y bueno, vos me preguntabas qué es el programa REC. El programa REC es la sigla de Red, Escuela y Comunicación. Es un programa que tiene como objetivo incluir a la radio como una herramienta pedagógica a través del trabajo sistemático que se hace en las aulas junto con la docente, con el docente, a través de distintas producciones que nosotros realizamos con los chicos, siempre acompañados por la escuela, y que concluye en un programa de radio, obviamente presencial, en distintas radios comunitarias en las cuales estamos, no solamente en FM Riachuelo, sino también en FM Boedo y también en FM Gráfica. Estaba pensando, ¿no? Porque yo lo veo desde adentro, pero si le tenemos que contar, como en este momento, a quien está del otro lado, ¿para qué sirve la radio? ¿Qué hace la radio de diferente adentro del aula? ¿Qué pasa ahí en el grupo de alumnas, de alumnos, cuando proponemos una tarea de hacer algo para salir al exterior, para conectarse con la comunidad? Y la radio en el aula sirve para estimular la escritura, la expresión oral, digamos, como eje central del desarrollo escolar de los chicos y de las chicas. Sirve también como un momento creativo, como un momento lúdico, en el buen sentido de la palabra lúdica, para que los chicos puedan expresarse, para que los chicos tengan esa libertad de explicar, de argumentar determinadas cuestiones que están planteando en el aula junto con su docente. Sirve también para esa libertad de expresión de aquellos chicos que, como bien vos decías, Patricia, muchas veces la voz de ellos están vedadas en los medios más tradicionales, y que a través del espacio que nosotros les brindamos pueden tener ese potencial y ese uso de la palabra, ¿no? ¿Y qué pasa con REC a lo largo y a lo ancho de la ciudad de Buenos Aires, que es donde nosotros trabajamos? Mira, nosotros, el programa REC nació a fin del año 2006 con la idea de estimular a las escuelas con orientación en comunicación, porque veíamos que las escuelas estaban trabajando muy bien, pero como que no se socializaba las producciones que se realizaban en cada una de las aulas. Ahí surgió la idea del programa, y después paulatinamente nos fuimos incursionando también en escuelas primarias, a través del pedido de muchas y muchos docentes, y a partir de ahí, digamos, empezamos a multiplicarnos en distintas escuelas, siempre haciendo foco en las escuelas medias del sur de la ciudad de Buenos Aires, pero también conteniendo y trabajando con escuelas de distintos barrios. Siempre estamos hablando de escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Yo que comparto con Antonella el espacio este en el cual se hace el trabajo final. Y esto también te lo pregunto a vos, Santo. Desde mi mirada es algo bastante mágico, ¿no? Porque por más que uno prepare el programa y qué sé yo, acá pasa otra cosa. No sé si a vos te pasa lo mismo, de ver que a los chicos les pasa otra cosa. Sí, totalmente. Me pasa en todos los programas. Me pasa a mí y le pasa también a los chicos, que vienen con determinadas expectativas y finalmente después terminan siendo otras, que creo que superan mucho lo que tenían proyectado. Porque como bien vos dijiste, en el aire siempre pasan otras cosas que tienen que ver, desde imponderables hasta quizás sorpresas, porque algunos chicos o algunas chicas que por ahí tienen más dificultades a la hora de expresarse, o más pudor, o más vergüenza, terminan siendo los protagonistas de muchos de estos programas. Entonces me parece que, si bien nosotros siempre enfatizamos en el hecho de que nuestro proceso o nuestro trabajo en el aula no es solamente para producir programas, sino que va mucho más allá de eso, me parece que el programa es como el broche de oro de todo este proceso de enseñanza y de aprendizaje que se genera en cada uno de nuestros talleres. Y me parece que es un poco también lo que motiva a los chicos y a las chicas, esto de pensar en contarle a un otro o a una otra, les genera mucha expectativa y mucho entusiasmo, y por eso me parece fundamental que estos espacios estén abiertos para ellos y para ellas. Sí, a mí me parece, siempre me pareció que es importante esto de romper un poco con el discurso hegemónico, ¿no? De la educación. Hay alguien que sabe y hay otro que escucha y aprende. Bueno, en la radio lo que va pasando es que los chicos se van animando a tomar la palabra. Y otra cosa que a mí me pasa es que los pibes cuando llegan a la radio hablan de lo que saben, porque uno no puede hablar de cosas que no sabe. Entonces, un poco también es el termómetro para el docente de, a ver, lo que fuimos trabajando, a ver qué pasó con esto. Es también un punto bastante importante en el proceso pedagógico. Déjame aclararte algo, Patri, que no lo aclaré de entrada, que nosotros dependemos, somos un programa socioeducativo, que dependemos del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y formamos parte de la gerencia operativa de recorridos educativos. Lo importante de destacar es que nosotros contamos con la colaboración de cada una de las escuelas con las cuales trabajamos, es decir, sin escuelas, sin docentes, nosotros no existiríamos como programa. La fuerza nuestra está en el trabajo que hacemos en cada institución, siempre con el respaldo de directivos y docentes. Por eso lo que ustedes planteaban como el programa de radio es como la parte final de un proceso que tiene esas dos partes, que una es el trabajo en el aula, yendo a la escuela una vez por semana, trabajando con el docente, con la docente a partir de los ejes que se plantean, y después el trabajo que implica estar en un programa de radio, ¿no? Y cada aula, cada docente, cada escuela es un mundo aparte, es un mundo aparte, y lo que uno propone cuando va con el taller de radio es que justamente él o la docente haga un proceso creativo con aquello que planificó. Entonces, de alguna manera, esa es la fuerza también del programa, ¿no? Proponer algo diferente a lo que habitualmente uno hace adentro del aula. Bien, más o menos te estuvimos presentando en este punto que es el programa REC, pero te cuento que a lo largo de esta hora vamos a tener la palabra de una docente, vamos a tener, obviamente, la palabra de los chicos que estuvieron trabajando con Antonella. ¿No es cierto, Anto? Exacto. Los chicos y las chicas de la Escuela 24 del Distrito Escolar Séptimo Virgen Generala, que están ahora en segundo grado, pero que vienen trabajando conmigo y con Programa REC desde el año pasado. Así que este es el segundo año que tienen taller de radio y nada, siguen produciendo y generando un montón de contenidos que me parece que está bueno poder compartirlos. Y vamos a contar también con la maestra con quien trabajamos en esta escuela, que es Constanza Fernández Gioia, que nos va a contar un poco cómo es esta propuesta o cómo se desarrolla esta propuesta dentro del aula. Bueno, más o menos estamos presentados en sociedad, pero ¿qué te parece, Antonella, si para aquellas y para aquellos que quieren saber un poquito más de nosotros, les contamos cuáles son nuestras vías de comunicación virtuales o a través de páginas? Por supuesto, me parece fundamental que quienes quieran contactarse con nosotros y nosotras, que quieran saber más acerca del programa, puedan hacerlo a través de nuestra página web, que es www.programarec.com.ar. También pueden hacerlo a través de Instagram, @programa.rec. Tenemos página de Facebook, que es Programa REC Todo Junto. Y también pueden sumarse a la página de FM Riachuelo, que es www.fmriachuelo.com.ar. Perfecto. Vamos a escuchar un tema musical y después seguimos desarrollando este programa que se llama Hora Libre en el Barrio. Seguimos en Hora Libre en el Barrio con un nuevo bloque. Y este va a ser dedicado a una entrevista a una docente que habitualmente trabaja con este formato de radio en el aula, ¿cierto, Antonella? Exactamente, tenemos hoy una invitada muy especial, que es Constanza Fernández Gioia, que inaugura este ciclo de entrevistas de esta versión de Hora Libre Virtual, donde vamos a tener la intención de ir presentando a lo largo de todas las transmisiones los testimonios de los protagonistas de este proceso, de esta propuesta educativa que es Programa REC. Así que hoy tenemos a Connie. Antes de presentarla, me interesaría introducir un poco acerca de su biografía y contarles que Connie es maestra de primaria, especializada en literatura infantil, que hace 14 años desempeña su tarea en la escuela pública, siendo actualmente docente de segundo grado en la Escuela 24 del Distrito Séptimo, la Escuela Virgen Generala del barrio de Caballito. Y a lo largo de los años, Constanza se fue capacitando en algo que le apasiona y que tiene que ver con cómo aprenden los niños y las niñas a leer y a escribir. Fue armando, de a poco, una colección de libros que comparte cotidianamente con sus alumnos y alumnas, y hoy llega casi a los 200 ejemplares, todos ellos de literatura infantil, que van y que vienen de su casa a la escuela, de la escuela a la casa de sus alumnos y alumnas, contagiando historias y aventuras. Ahora sí, hola Connie, bienvenida a Hora Libre por FM Riachuelo. Te quiero agradecer ante todo en nombre de Programa REC por tu participación en esta primera emisión. ¿Cómo estás, hola, Connie? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bueno, bien? Muchas gracias por participar, por prenderte de esta iniciativa. Bueno, está buenísimo, sabés que bueno, hace ya varios años que trabajamos juntas y que me gusta mucho lo que sale, digamos, de este proyecto, cómo les sirve a los chicos, cómo los chicos lo disfrutan también, y la verdad que estoy contenta que a pesar de las circunstancias en las que estamos ahora, podamos continuar con el taller, sacar cosas buenas y lindas en una situación que quizás no es la mejor ni es tan linda, bueno, que ellos y ellas puedan de esto producir cosas buenas, que bueno, lo hacemos en el aula, pero este es como una nueva forma de hacerlo, un nuevo proyecto, y bueno, me parece que está bueno. Totalmente. Hablando de estas nuevas circunstancias que nos trajo esta situación de cuarentena, ¿cómo estás transitando vos desde tu rol docente esta cuarentena? ¿Cómo se están organizando con los chicos, con las chicas? ¿Cómo fue adaptarse a este contexto tan novedoso? Bueno, yo digo que es como que uno se adapta todos los días, como que aprende otra cosa, se va readaptando, como que no terminás de adaptarte del todo, se está trabajando mucho, mucho más que lo que se trabaja en el aula, como que uno no está acostumbrada a lo que, por lo menos yo, a lo que es el home office, entonces por ahí sentí, o sea, no hay un corte, o sea, no hay un fin, o sea, el horario es eterno, hasta cualquier hora, se reciben, digamos, consultas, mensajes, parte de las familias, y bueno, uno como no trabaja, digamos, como trabaja con personas, como que uno, yo al menos siento la obligación siempre de poder responder y estar. Entonces también eso lo que hace es que no haya como un corte de horario, siempre claro. Es como el día entero y el fin de semana lo mismo. Y bueno, sí es complicado el tema de organizarse con tareas, con las propuestas de trabajo, adaptar. Viste que la docencia tiene mucho del cuerpo y de la presencia, sobre todo en las nuevas formas de enseñar, digamos, ya tiene que ver con proyectos que construyan el conocimiento y no que los conduzca a eso. O sea, uno intenta, tanto la maestra como con los chicos y las chicas, llegar a ese conocimiento a partir de algo constructivo. Entonces, falta mucho eso, el uno a uno. El ver cómo piensan, el ver cómo resuelven, el ver cómo analizan, como que eso se pierde de esta manera. No, y aparte, fundamentalmente, en estos primeros años que están, o sea, el rol y el papel y la figura del docente siempre es importante, pero sobre todo en estos primeros grados, el estar ahí, esto que decías vos, del ponerle cuerpo, de acompañar, de contener, del uno a uno, es fundamental. Entonces se complica, me parece, en ese sentido. Sí, también está el tema este de que, bueno, no todos tienen las herramientas necesarias para esta virtualidad, digamos. Todos tienen compu, no todos tienen internet, no todos tienen herramientas para resolver en las nuevas plataformas y las o algún contenido que haya que trabajar. Entonces también hay mucho acompañamiento hacia las familias, porque también hay que ayudar, hay como que uno enseña a los chicos y las chicas, pero también estás como hablando con las familias para que puedan acompañar en esa trayectoria a los chicos y las chicas, cómo ayudar ellos a acompañar ese conocimiento o ese aprendizaje. Entonces, sí, obviamente es mucho más el trabajo, se nota, yo siento que con esto se nota sobre todo la importancia de lo que es la escuela presencial, digamos, el estar en la escuela. Sí, aparte esto que vos mencionabas de la disponibilidad o no de recursos, me parece fundamental, porque ahí es donde hace agua, entre comillas, esta modalidad virtual que algunos enarbolan tanto. Me parece que en ese sentido es impracticable, porque no todos tienen los mismos recursos a la hora de poder acceder a la información que se envía, a los contenidos que se envían y a las propuestas quizás más novedosas que una como docente pretende hacer llegar a los alumnos, pero que se ve imposibilitada debido a estas diferencias en torno o estas desigualdades en torno al acceso. Estamos promediando ya la mitad de esta entrevista. Te propongo, Connie, que sigas ahí del otro lado. Vamos a ir a una tanda y después vamos a seguir acá en este ciclo de entrevistas de Hora Libre por FM Riachuelo. Seguimos en Hora Libre por FM Riachuelo. Estamos con Constanza Fernández Gioia, docente de la Escuela 24 del Distrito Séptimo Virgen Generala, quien vino a compartir, vino, diríamos, en la radio, pero en realidad accedió a través de esta plataforma virtual a compartir con nosotros y nosotras esta primera emisión de Hora Libre en formato virtual. Bueno, Connie, estábamos hablando de estas modalidades de trabajo nuevas que fueron habilitadas por esta situación de cuarentena. Sí, yo te quería decir que, que lo que pasa también con esto, que por ahí la presencial te garantizaba que las actividades las pudieran hacer los chicos en todo el día, o sea, que todos los chicos se fueran con todo hecho. Y esto lo que tiene es que no podés garantizar ni que todos lleguen a todo, que todos hagan todo lo que, digamos, lo que se propone para hacer. Entonces, también ese es el gran problema que tiene esto hoy en día. Sí, seguramente. Y en cuanto al taller de radio propiamente dicho, me gustaría que indaguemos un poco en cómo fue tu experiencia. Nosotras ya estamos trabajando hace 4 años juntas en este taller de radio. ¿Y qué recordás de los inicios? Bueno, me acuerdo que empezamos con un tercer grado, que habíamos hecho, digamos, el primer programa de radio era un proyecto de literatura que tenía que ver con seguir un personaje literario que fue Los Dragones, que hicimos todo un cuento con los chicos también y que leímos varias novelas, hicimos un programa de radio y la verdad que salió muy lindo. Y después trabajamos mucho ESI también con ese tercer grado, hicimos un programa de radio que tenía que ver con los estereotipos de género y todo eso, y que verdad que hasta el día de hoy esos chicos siguen en la escuela, están en sexto grado y se acuerdan y esperan, digamos, volver a tener este taller y este espacio donde la palabra es tan importante, porque me parece que eso es lo que está bueno de la radio, que, bueno, el diseño curricular habla mucho de lo que tiene que ver con la oralidad, pero a veces como que queda en la oralidad desde expresar o contar algo en el aula. La radio da ese lugar a la palabra, a la opinión, a los chicos a poder expresarse y hablar, como decía una de las chicas, de algo que saben, que realmente es como que esto te mide, ¿no? El si saben o no saben de lo que estuvimos trabajando. Y ser como expertos dentro, digamos, del proyecto y poder expresarlo en un programa de radio en vivo, ¿no? Y en relación a esto que vos mencionabas de los contenidos curriculares y determinadas cuestiones que ahí se abordan, seguramente vos tenías determinadas expectativas a la hora del inicio de este taller de radio, y me gustaría saber cuáles eran esas expectativas que vos tenías y qué era lo que esperabas del taller de radio. La verdad es que yo pensé que lo que iban a hacer los chicos iba a ser como más material grabado, ¿no? Que me acuerdo que yo mucho te insistía con esto al principio, de grabar lo que van a decir antes dentro del aula. Como que yo tenía mucho miedo, del vivo, digamos, de lo que pudieran decir o no en vivo. En el primer programa de radio lo que me pasó fue que me sorprendió esto de que ellos estaban seguros de lo que estaban hablando, que sabían de lo que estaban hablando y que no tenían ni vergüenza, ni dudas, ni ningún problema de hablar y contar de todo lo que habían trabajado. Y yo la verdad que primero no lo esperaba, la verdad, o sea, no es lo que esperaba, sino al revés, lo que no esperaba. No pensé que eso iba a pasar y fluir así tan bien. Entonces, como que en el primer programa de radio me sorprendí, y ya con el segundo que hicimos ese año fue como que me relajé un poco más, como que los dejé ser un poco más, no fui tan estructurada en querer armar y anticipar todo por miedo de que no saliera como esperaba yo que saliera en el programa de radio. Esto que mencionás es interesante que lo traigas a colación, porque es algo que le suele ocurrir a la mayoría de los y de las docentes. Este temor a qué va a pasar en el vivo con esos chicos y con esas chicas. ¿Van a saber qué decir? Mejor llevemos todo grabado, porque por ahí se olvidan, se equivocan. Y nosotros siempre enfatizamos en el hecho de que si el trabajo en el aula, si el proceso de enseñanza y aprendizaje se desarrolla en los tiempos en que el grupo lo necesita, el vivo después transcurre como vos describías recién. Por lo general, los chicos y las chicas hablan y por demás de aquello que saben. Entonces, si el trabajo en el aula fue rico, si el trabajo en el aula fue a conciencia y se abordó de acuerdo a una propuesta pedagógica, me parece que en ese sentido el vivo está garantizado. Y me gustaría también que podamos reflexionar en relación a aquellos docentes y aquellas docentes que quizás no participaron de una experiencia de este estilo, que por ahí se la imaginan un poco como vos describías recién, bueno, vamos a grabar y vamos a llevar todas cosas grabadas y vamos a mostrar eso. ¿Vos qué les dirías a esos docentes? Por ahí que ni siquiera se imaginan que un taller de radio puede articularse con propuestas que ya tienen pensadas, con contenidos curriculares, con proyectos que ellos ya tienen dentro de su diseño, de su planificación. Bueno, les diría que lo que digo siempre, que si lo que uno proyecta o quiere trabajar con los chicos y con las chicas es significativo, fluye y aprenden siempre. Porque eso es lo importante, o sea, todo proceso de enseñanza tiene que ser significativo, tiene que partir de que genere interés y que sea significativo para ellos y ellas, si no, no fluye, o sea, siempre vas a encontrar como una traba ahí, y la verdad que eso está bueno. Y bueno, y que sepan esto, de que la radio se adapta al proyecto aula, que no es que la radio va a trabajar otras cosas, sino que vamos a trabajar como compañeras, como pareja pedagógica, frente a un proyecto áulico. En este sentido de los aprendizajes significativos y de estos contenidos que interpelan o no a los chicos y las chicas, ¿te parece que hablemos un poco del proyecto que estamos llevando a cabo este año con segundo grado? Sí, dale, estamos Este año también vamos a trabajar en la primera parte lo que es literatura. Vamos a trabajar con obras de una escritora e ilustradora argentina que se llama Isol, que a mí en lo personal me gusta muchísimo. Estamos trabajando y leyendo libros de ella y a partir de eso analizando cómo es su escritura, cómo es su ilustración, de qué manera escribe, de qué manera expresa, de qué manera quiere decir lo que quiere decir. Isol tiene una forma muy irónica de contar historias para chicos, que quizás no son las que estamos acostumbrados, que no son los típicos cuentos de los que estamos acostumbrados. Y te da una mirada frente a algo que es real, porque muchos y muchas nos sentimos así a veces, y juega un poco con esta ironía y esta, digamos, como gracia de darle una vuelta de tuerca a las historias. Ejemplo, tiene la de la Bella Griselda, que es, habla de una princesa que le arranca las besas literalmente a los príncipes, de lo linda que es. O sea, que su belleza se expresa de esa manera y que ella disfruta arrancándole las cabezas. Bueno, este es un adelanto de lo que se va a venir sobre el proyecto de literatura de Siguiendo un Autor, que estamos trabajando junto con los chicos y las chicas de la Escuela 24, Distrito Escolar Séptimo, segundo grado, que también nos prepararon unas producciones muy especiales para hoy, que vamos ahora a mostrar, y que tienen que ver un poco con cómo están transitando esta cuarentena. Así que, Connie, te agradezco nuevamente por haber participado de este espacio. La verdad que fue sumamente rico tu aporte. Está buenísimo poder compartir estas experiencias y que los protagonistas de estas experiencias, que son también ustedes, los y las docentes, puedan contarnos cómo la viven, cómo la transitan, y cómo les resulta de significativa o no en lo que es la propuesta que pensaron para sus alumnos y alumnas. Te invito a quedarte porque en el bloque que viene vamos a escuchar a los y las nenas de segundo grado. ¿Te parece, Connie? Dale, buenísimo. Vamos ahora sí a un tema musical y seguimos con más Hora Libre por FM Riachuelo. Último bloque en Hora Libre en el barrio. Esta propuesta que les acercamos a ustedes, en la cual les mostramos que están trabajando las y los alumnos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Cómo es hacer radio en las escuelas, en un momento bastante particular en el cual los chicos no van a la escuela. Pero la escuela no se cerró, la escuela sigue funcionando, y acá te lo mostramos. Y Antonella estuvo trabajando con un segundo grado, como seguramente ya escuchaste a la maestra contar de su experiencia. Pero Antonella, que hizo el taller, nos va a contar un poquito más sobre este segundo grado. Bueno, Patri, como vos bien dijiste, estuvimos trabajando en este segundo grado con la Senio Constanza, que nos contó recién en el bloque anterior acerca de un poquito de esta propuesta. Y este segundo grado es un segundo grado ya experimentado en lo que es el conocimiento del lenguaje radiofónico, porque viene de haber trabajado en el ciclo lectivo anterior muy intensamente con un proyecto que tuvo como resultado un audiolibro. Este año también vamos por el lado de la literatura y ya tendrán novedades al respecto, pero como actividades iniciales estuvimos trabajando con presentaciones que cada uno y cada una grabó en sus casas con los recursos que tenían, que podía ser un celular, una computadora, algún grabador digital, que por ahí no es lo más común, pero la idea era que puedan hacerlo todos y todas. Con el celular es muy fácil poder hacer radio. Por ahí se complica un poco si queremos agregar algún efecto de sonido o alguna cortina musical, pero ahora van a ver que nos van a sorprender estos chicos y estas chicas. La propuesta era que nos puedan contar en estas presentaciones qué extrañaban de la escuela y qué estaban haciendo durante esta cuarentena. Elegimos alguna de estas producciones, porque imagínense que son 30 en segundo grado, así que estaríamos casi todo el programa escuchándolos. Así que elegimos algunas, quizás en los programas de más adelante podamos pasar el resto, pero ya todos y todas se pudieron escuchar. Vamos a escuchar, Patri, si te parece, la primera parte de las presentaciones de los chicos y las chicas de segundo grado de la Escuela 24. Hola, Hola, me llamo Eva, tengo 7. Lo que hago en la cuarentena, veo series, y lo que extraño del colegio son mis amigos y hacer matemática con Connie. Chao. Bueno, y me encantó porque este bloque terminó cantando, era, ¿verdad? ¿Vos viste? Sí, ella eligió la cortina musical que más le gustaba y al final aprovechó para cantar un pedacito de esa canción. Más allá del trabajo lúdico, porque la propuesta de hacer radio tiene que ver con desarrollar la creatividad y desarrollar lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje de una manera más creativa. Pero a mí lo que más me gusta y siempre me llamó la atención fue esto del trabajo con los grados tan chiquitos, porque uno siempre asocia la radio, a una tarea de lectura, que sepan leer perfectamente. Y a veces está bueno este trabajo de la oralidad, más allá de la lectura, sino que puedan armar lo que quieren decir con sus propias palabras, en vivo y en directo. Eso me llama poderosamente la atención, por un lado. Y en los casos que verdaderamente ya empezaron con la lectura, esto de respetar las pausas, de ir diciendo a partir de la lectura, ¿no? No solamente leer de corrido, así como una maquinita, sino que ir diciendo, respetando los signos. Me parece algo, digamos, está buenísimo usar la radio para eso. No pensando solamente en la cuestión instrumental y pensándolo solamente como herramienta. Me parece que es que cierra. Por un lado es una herramienta, pero por otro lado propone esto de hacerlo creativamente. Totalmente, elegir, por ejemplo, en el caso de Vera y de Delfina, qué cortina musical iba a acompañar Claro. esas voces, cuando en realidad la consigna no incluía poner una cortina musical, porque era muy complejo. Yo la pensé como muy compleja, una consigna donde aparte de grabarse, tengan que musicalizar esa grabación. Así que me parece que es muy cierto lo que vos decís, Patri, en este sentido de que desde el taller de radio también se puede trabajar todo lo que tiene que ver con la expresión y la creatividad. Y que no es leer guiones, es Claro. interpretarlos. Sí. Y me gustó estas dos chicas porque es la sinceridad. Una dice, extraño las matemáticas. Y me llamó la atención porque verdaderamente tiene que ser algo real, porque si no, no lo va a decir. Sí, es muy Bien. gracioso. Aparte a Vera le gusta mucho hacer la tarea. Y cuando no hay tarea, es una de las que por ahí la reclama. Ajá. ¿Te parece que sigamos escuchando el resto de las presentaciones? Porque hay un montón, Dale. pero un montón de variedad en relación a lo que les gusta y a lo que extrañan de la escuela. Nombre es Malena Yandel, tengo 7 años. Yo me entretengo en la cuarentena jugando con la tablet, con la tele y haciendo la tarea y extraño mucho a la escuela porque estoy con mis amigos, puedo jugar y extraño mucho las niñas porque ellas nos hacen para hacer toda esta tarea, para que seamos más inteligentes. Los quiero mucho, besos. Hola, mi nombre es Brian. En la cuarentena juego con mi hermano y también aprendo otro idioma. Veo caricaturas, dibujo, pinto. Lo más extraño a la escuela es jugar con mis amigos y estar con las profesoras. Chao. Aquí nada. Y Bueno, ahí estábamos escuchando a Malena, a Brian y a Simona, que nos contaban un poco qué es lo que extrañan de la escuela, y todos coinciden en algo. Extraña mucho a sus amigos, a sus amigas y a las seños. Está faltando eso, ¿no? Y sí, es un tiempo extraño. Imagínate segundo grado, que de pronto, con toda la ilusión, vas a empezar el año y te dicen, no, bueno, ahora no vas más a la escuela, y ahora tenés que trabajar en casa. Todos expresan eso, sí, como que extrañan esa parte, ¿no? Eso demuestra que la escuela es un lugar de socialización, ¿no? Y que los chicos ahí encuentran los amigos, y no solamente los amigos, sino ese mayor que de alguna manera es como un modelo, y bueno, pasan muchas cosas dentro de la escuela. Totalmente, Patri. ¿Te parece bien, que escuchemos? Claro. Vamos a escuchar la última parte entonces de las presentaciones de los chicos y las chicas de segundo grado. Hola, soy Bastián. Tengo 7 años. En esta cuarentena juego con mi mami, con mi papi, a los frutis, a la mancha, a las escondidas. Y extraño mis clases. Extraño a mis amigos, a la seño, a la seño, y eso. Te mando un beso. Chao, chao. Me llamo Juana. Lo que estoy haciendo en esta cuarentena es ver series, leer libros y aprender a tocar cada francesa. Lo que más extraño de la escuela es a mis compañeros, a la seño y que la seño nos diga cuentos. Hola, soy Francisco y lo piso con mi familia, me estoy divirtiendo. Extraño mi colegio porque extraño mi maestra, como con él, y mis amigos. ¿Sí? Tú sabes que tengo, quiero que termine la cuarentena. ¿Sí? Sí, que termine la cuarentena. Que termine la cuarentena, nos pide Francisco. Claro. Es absolutamente necesario eso de juntarse. En este momento lo necesario es que no se junten los chicos, pero bueno, esperemos que antes de que termine el año puedan transitar su escolaridad de forma habitual, ¿no? Y que puedan hacer algunas cosas, verse, aunque más no sea de lejos. Totalmente. Me encantó eso de las tostadas francesas. Ah, Juana, sí. Juana. Uh-huh. Aprendió a hacer tostadas francesas. En esta cuarentena. Y otra de las cosas que escuchaba, que más o menos se refleja a través de los audios, es el papel fundamental de los papis y de las mamis. Porque Totalmente. De pronto, claro, uno no está acostumbrado a tener a los chicos en casa. Y a los chicos en casa hay que tenerlos. Y hay que seguir con una vida, con una rutina, y ahí cuando Bastián decía que jugaba con papi y mami, es fundamental ese rol, ¿no? Porque los chicos no tienen el espacio de juego con sus alumnos, con sus compañeros de clase. Entonces ahí es fundamental la figura de los padres. ¿Sí? Totalmente. No, y aparte que acompañan también todo lo que, las actividades que mandan los docentes, claro. Es como un doble rol ahí que los padres y las madres y las familias en general están cumpliendo hoy en día, y me imagino que debe ser bastante complejo poder transitarlo. Sí, y hay que transitarlo, y la verdad es que de alguna manera en este programa lo que se puso de relieve es esto, ¿no? De que la escuela no para. Tal vez tanto vos, Antonella, como yo, que no solamente somos capacitadoras de REC, sino también somos docentes en escuela media, tal vez podemos contarles que a nosotras se nos duplicó el trabajo. Porque totalmente. La corrección y esto de estar junto a los chicos y a las chicas y de alguna manera llevar adelante el proceso de enseñanza y aprendizaje es muy, muy complejo y es muy, mucho, mucho trabajo. Es un montón, porque aparte pretendés suplir todas esas cuestiones del cara a cara y del estar en la escuela para poder explicar, para poder hacer devoluciones significativas. Y la verdad que demanda mucho tiempo. Así que reconocimiento también a todos las y los docentes, porque en este contexto la verdad es que estamos trabajando duramente. Muy, muy difícil. Bueno, vos que estás del otro lado, la verdad que nosotros esperamos que este haya sido un lindo programa para vos, que te hayas enterado de algunas cosas que tal vez no las sabías, que tal vez como papá o mamá las ves en tus hijos, cómo trabajan, pero también es bueno conocer este otro lado, cómo trabajan las y los docentes. Nosotros vamos a ir haciendo este programa todos los jueves, ahí por el mediodía, entre las 12 y las 13, así que queda la invitación para todas y todos que continúen sintonizando FM Riachuelo y que lo hagan también esos días jueves para darle, para escuchar la palabra, este espacio, es eso lo que hace, darle la palabra a ellas y a ellos, a las alumnas y a los alumnos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Antonella. Patri, nos volvemos a encontrar la semana que viene y los esperamos a todos y a todas el jueves de 12 a 13 por el aire de FM Riachuelo. Chau, chau.